fresca de la COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Lo digo para que no haya problemas. No habrá mercadillo el próximo domingo por la mañana porque muchos se preguntaban, oye, pero si hay mercadillo el domingo por la mañana, ¿qué fue yo mover con el partido de Elche? Sí, lógicamente después de este día llega un acuerdo con los responsables del mercadillo, no les cobrará ese domingo y no hay mercadillo para que todos para que todo discurra con absoluta normalidad y sobre todo los dueños de los partidos puedan aparcar sus coches en su zona limitada. Así que dicho esto, pues simplemente que no es poco, lo primero que tenéis que hacer es saludarles. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta un día más, en este viernes 14 de enero de 2011, hasta las 2 aquí en la sintonía de Radio Express COPE Elche en el 101.4 y también para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través del ordenador, a través de internet, de nuestra página, de nuestro portal multimedia infoexpress.es. Y el domingo a las 12, Elche Granada. Hacía mucho que el Elche no se medía al Granada en segunda división, tanto como 22 años, que son los que el Elche lleva sin jugar en primera, no es que el Granada no hubiera todos en primera, pero sí en la temporada del ascenso, hace 23 años. Granada visitó Elche y el Elche visitó Granada con aquel famoso gol de Robin Los Cármenes que supuso el ascenso virtual, no matemático pero sí virtual, el último ascenso en primera división. El Granada históricamente se nos ha dado bien porque las dos veces que jugó aquí Elche ascendió, fueron las dos últimas a primera, en el 84 y en el 88. Y además, las veces que ha venido aquí, en 6 ocasiones en segunda A, el Elche ha ganado un 4 y ha empatado 2. Pero también es cierto que ha jugado más veces contra Granada en las últimas dos décadas, pero fue en segunda B. En segunda B el Elche sí jugó en Granada algunas veces. La que coincidió sobre todo, la que coincidió, quiero recordar, solo una, la ida y vuelta, de Los Cármenes, en la temporada 95-96, la que el Elche estaba en el cuadro andaluz, en el grupo andaluz, y jugaba contra todos los andaluces, entre ellos en Granada, cuando el Elche personas, una de tantas y que el Elche no ascendió, se clasificó para el playoff y no ascendió porque la Unión Deportiva Las Palmas nos batió en el penúltimo partido del playoff, barrió aquí 0-4. Y luego fue esa temporada siguiente cuando el Elche contrató a Fabri, el actual técnico de Granada, a Jaume, a Eloy, aquel equipo que trajo algunos de ellos Paco Durán, que era el director deportivo de Elche, increíblemente contrató el Elche a un agente de jugadores, a un representante de jugadores como director deportivo. Nos habíamos contratado a los Sevillanos, el último asesor personal de los Ramírez como representante de jugadores, y o sea, como director deportivo, porque era representante de jugadores. No fue exactamente igual, pero parecido, ¿no? Era la asesor personal. Bueno, pues se acuerdan ayer cuando entrevistamos a Fabri que decía que yo guardo un gratísimo recuerdo de todas las personas de Elche. Para mí el Elche pues, sigue siendo el Real Madrid de la segunda división y mucho, mucho flores y tal. Menos de una persona no tengo buen recuerdo. Esa persona era el que apostó por él y luego le funcionó. Que no fue otro que el incluso Paco Durán, que era representante de todos y que fue director de la segunda división. Bueno, un pequeño repaso de historia. De hace 14 años y nada más. Lo que nos queda es que Fabri ahora entró en la Granada y que desde luego es un hombre que está haciendo una buena campaña con el Granada y que quiere, a pesar de ser un recién ascendido, con el potencial que tiene el Granada, pues intentar ser el que va de tapado este año y meterse ahí arriba. Alguien le exigirá mucho más, pero no olvidemos que el Granada, con todo su potencial, toda su ciudad y toda su infraestructura, se ha tirado 23 años en segunda división y no ha podido subir ni una de esas 23 temporadas. O sea que muy mal no lo está haciendo el bueno de Fabri. Bueno, pues hoy hemos hablado con el técnico del Elche, con José Bordalás. No confirma todavía la baja de Sumetra ni de Héctor Verdés. Sumetra tiene una pequeña micro rotura fibrilar y Héctor Verdés el fuerte siguiente del tobillo. Viernes y micro rotura fibrilar. Vamos, yo creo que no lo iban a forzar. Primero porque no es el partido de ascenso y segundo porque tampoco estamos hablando a lo mejor de una tan determinante, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, aunque él no nos da como baja segura, su meta de Héctor Verdes, yo hablaría de baja segura es cuatro, su meta de Héctor Verdes mantuvo mi equipo. No recuerda que la recuperación, por ejemplo, de Héctor Verdes está siendo muy buena, mejor del proyecto, pues a lo mejor llega a tiempo, pero tanto como para forzarlo merece la pena, no lo sé. Tiene que ser médico, entrenador y el propio futbolista el que lo valora. Así, a buena pluma me parece que es complicado. Con todos estos datos tendríamos que Bordalás podría hacer hasta 7 cambios. Hombre, él puede hacer los 11, pero viendo el panorama, que se le caen 4 del equipo titular y que regresan 3 de los de ellos ya titulares, pues yo apostaría hasta por 7 cambios. Yo le decíamos 6, pero por los 7. Willy Caballero en portería. En defensa tendríamos 2 novedades. Carpio entraría en el lateral derecho, no entre comillas, novedad porque no jugó en la testa, no estaba siendo titular. Pellegrín y Echeita como centrales, Echeita sería la otra novedad, y Eduardo Bacar, lateral izquierdo. En el centro del campo hasta 3 novedades. Generelo y Achiari por el centro, Guacaso, la otra novedad por la izquierda, no estaba siendo titular. Y Palanca pasaría a la derecha y arriba las otras dos novedades. Y Linares, que no fue titular porque al sexta, Fogorico y Pereira. O sea, entonces, un equipo con 7 novedades. Ahora bien, si desmenuzamos, si entramos en la letra pequeña, si sacamos bien el grano de la paja, nos damos cuenta que son, si fuera este equipo 7 novedades, en realidad Carpio era habitual, Gentelo era habitual, Linares era habitual. Y hasta que entró Héctor Verdes, Echeita también, pero bueno, Echeita no lo mete en esas otras. En realidad, novedades, novedades, estamos hablando de 3 o de 4. Echeita, Acián, Macaso y Pérez. Cuando es que sí es cierto que llevaba el tiempo sin entrar en los grandes partidos. Aún así son muchos, pero bueno, si se han dado, pues están dando las circunstancias. Siempre que juegue con 2 delanteros, que es una posibilidad, obviamente, yo creo que no se baraja, sino que se va a dar. Lo que pasa es que no tiene la pista. Vale, por cierto que cuando le decíamos que ayer Fabri le echaba flores y decía que estaba mucho de Elche, que iba a ser dificilísimo sacar una posición aquí, porque es un equipo muy fuerte, una fortaleza muy ordenado, pues Bordalás agradecía las flores, pero también decía que no malice víctimas, que están a tope, por eso suele ser como la estrategia también para intentar confundir al rival que necesita su equipo. Bueno, pues vamos a escuchar a vuelta de pausa las impresiones del técnico blanquiverde y de José Montas respecto al partido del próximo domingo de Martínez Valero. Después del penúltimo de la primera vuelta, Elche frente al Granada, ambos empatados a puntos, noveno y décimo respectivamente con 26. El Numancia juega esta noche en Girona. Si el Numancia esta noche no gana, si el Elche gana, se mete en playoff. Si el Granada gana, se mete en playoff. Porque aunque van noveno y décimo, y el Numancia es octavo, el séptimo y sexto no cuenta. Barça y Villarreal son 10. Por tanto, aquí el combate está entre Numancia, Granada y Elche para ocupar esa plaza última que daría acceso a jugar en playoff. Aunque queda todavía mucha liga, toda la segunda vuelta y dos partidos de la primera, es bueno ya ir posicionándose. A pesar de que el Elche lleva 3 jornadas consecutivas. Si verdaderamente necesitas y quieres aprender inglés, ahora tienes la solución en un clic. La verdad te trae la clave imprescindible para entrar en el mundo laboral. Click English, un novedoso y revolucionario curso de inglés con CD-ROMs, CDs interactivos y libros de ejercicios con el que comprobarás día a día cómo mejora tu inglés. De verdad, funciona. El domingo 16, llévate la primera entrega de Click English por solo 1,95€ con la verdad. Transportate de nuevo a tu mundial y siéntete como un verdadero campeón. Porque Hyundai, el patrocinador de la alegría más grande de toda tu vida, ahora te trae un bus de la selección, el que le llevó a la victoria. Vive una experiencia única y disfruta de fantásticas sorpresas y llévate un recuerdo inolvidable. Visítalo en piezasdel.com. Isabel Navarro. Y Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Nombre Gran Terciarera. Mejor. AXA Seguros en el Madrid de Palero. Info Express. SG Centros Capilares. Limpiezas NET. Clínica Oftalmológica Doctor Sobe. Restaurante Espacio. Compañía Comunicaciones. Electrodomésticos Agullopio. Aire. Artículos para el calzado. Vigimax. Y Telemonofón. Teleus. Y Materiales Cano. Recuerda, este domingo, a partir de las 11:30 de la mañana, ¡tiempo de juego! ¡Con chocolate con churros! Descubre con información los caminos perdidos de Alicante. Antiguas sendas que te llevarán a conocer nuestra provincia de una forma diferente. Vuelta geoturística a la provincia de Alicante. Una colección de prácticos de ciclovía que podrás disfrutar mientras recorres la ruta. Domingo 16 de enero, primera entrega gratis con tu resultado de información. Con el patrocinio de APEC. Escúchame, el Jardín de las Delicias existe y está en IFA. Viveralia, el salón de punta ornamental de pines, el verdadero paraíso de los profesionales viveristas. Jardinería, zonas verdes, ponencias, todas las novedades en planta ornamental. Y premio al mejor árbol singular y al mejor stand. Deleítate en Viveralia, del 19 al 21 de enero en IFA. Deportes, Elche, dirige Paco Gómez. Pues faltan un poco más de 17 minutos para llegar a las 2 de la tarde. El técnico del Elche hoy pues se comparecía en rueda de prensa después de un entrenamiento exigente. Hoy, como todas las semanas, se ha visto muy participativo, muy metido, sobre todo ensayando hoy, ya de cara al fin de semana, de cara al partido, con los delanteros, de cara a puerta, tiros, controles y tiros, controles y tiros. Y durante la semana, sobre todo, también mucha vocación defensiva para intentar erradicar los fallos que el Elche cometió, que fueron goles corregibles, los tres frente al pedido, lo que tiene que ser la pegada del central, pero los tres fueron regalos, sobre todo el segundo, el primero lo puedo asemejar más, o lo puedo pintar más como acierto del conjunto que pilla por esa estrategia, que aprovechó y que pilló sin martillas a toda esta estrategia. En primer lugar, le preguntamos al técnico si él veía como baja su mezcla Héctor Cortés, en fin, las bajas que tenía para el partido. Bueno, pues su mezcla de baja Gracias. Tenemos al técnico de Leche, José Borbarás, el pensamiento de fábrica que entrevistábamos cuando... Técnico y limitado, es decir, trabajado, ordenado, competitivo, tendría que va a ser muy difícil sacar algo positivo. Estamos abordando precisamente qué le parecen estas impresiones. ¿No? Sí, muchas veces suele ocurrir, ¿no? Se salta mucho al rival para venir un poquito de ese sistema, como que se toca posibilidades en estos partidos, de que ellos van a jugar a un nivel alto de atención, de concentración y de intensidad. Nosotros, precisamente por eso, porque todos los equipos trabajan en un equipo muy disciplinado, un equipo muy intenso, un equipo muy competitivo, pues naturales que contra nosotros han jugado con un nivel de intensidad muy alto y se nos jugó con partidos anteriores y con partidos no jugó con ese nivel, ¿no? Y que ya saben que para superar ese tipo de partidos han competido en alto nivel. Y lógicamente yo creo que por ahí dar las palabras, ¿no? Siempre se agradece que haya tenido un equipo, pero sobre todo yo pienso que por eso no podría aquí tampoco no ser por la diferencia de la categoría. Preguntamos si iba a jugar el equipo con dos delanteros, si va a volver al 4-4-2. Bueno, estamos ahí trabajando durante la semana y una de las posibilidades, una de las probabilidades de la posibilidad que se ha intentado esta semana cubrir esos errores defensivos que les costaron los goles frente a Celta, es decir, la derrota. Hemos analizado los goles en contra, los errores evitables, tanto México es el rival que por el equipo se han podido robar los campeonato y los campeones de Asia que van a los partidos, por tanto creo que los jugadores son conscientes de no se debe volver a repetir, cuando los compañeros se enojados y cabreros eran los mismos, porque sabían que eso se podía haber evitado. Como dije, pasado una semana después del partido, el malo, bueno, pues ojalá se hayan gustado sus errores en otro partido. Y ya prácticamente las dos últimas. Ganar es tremendamente importante, por quitarse el marzo de la derrota. Sobre todo porque podría volver a meter el equipo ahí arriba. Yo prefiero ir partido a partido y espero que sea un partido sin pasar mucha atención. Lógicamente estaríamos ahí, estaríamos cerca de arriba y sería una muy buena vuelta. De hecho, yo considero que hasta la fecha, antes de jugar contra Granada y contra el equipo, creo que hemos hecho una buena primera vuelta, queda muchísimo. Por lo tanto, yo creo que ya lo sabéis, paso a paso, muchísimo y bueno, tendremos resultados adversos y su última reflexión de hacía mención a la frase que dieron hacía alusión a Fábrica, que decía que el Madrid de Madrid se pregunta por ganar lo entendía por lo deportivo, como que estaba metiendo presión a su equipo, y la verdad es que eso yo sinceramente me ha gustado, pero creo que no lo ha entendido bien. Ahí hablaba también de los aficionados en esta última reflexión del técnico. No, son mensajes reales. Palabras de elogio siempre, y lo que queremos es a la afición, un mensaje a la afición, es que con el equipo, hasta la fecha, yo creo que lo está dando todo, las cosas que tenemos más o menos a DSL 10 megas por solo 19,30 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los 3 primeros meses. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspen 90, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CM Home. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CM Home, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yu y en la calle Camino de los Magros 1, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, vamos terminando con el Elche, que tenemos la agenda deportiva esperando. Hay que destacar que la Peña del Zabales Norte ha hecho un llamamiento a todas las peñas y aficionados en general para que apoye en masa de este próximo domingo a las 12 frente a Granada y convoca a todos los aficionados a las 10 de la mañana en domingo en el Hotel Miguel desde donde acompañarán al equipo en una caravana de coches hacia el Estadio Martínez Madrid. Fundamental la afición este domingo porque ganar a Granada se da un paso importante, un paso de gigante para seguir creciendo en este equipo. También les cuento que el grupo Serrano Automoción va a presentar el domingo el nuevo Volkswagen Passat en el Estadio Martínez Valero. Serán también un nuevo pick-up, varios modelos que se van a exhibir antes del inicio del carrera y también durante el descanso. Y que también el club va a homenajear a Antonio Llopis, el cojo, que ha sido durante más de 4 décadas con el personal y seguridad, y el propio Antonio Llopis realizará ese honor ante el conjunto andaluz. Agenda deportiva del fin de semana, empieza la mañana cargada, ya todos en marcha, en fútbol, en tercera división el Torrellano recibe al 90 después de la última victoria, con los dos goles de Álvaro, hay que ganar al 90 si se quiere empezar a mirar hacia arriba. Mañana a las 5 de la tarde en Cristóbal Fernández, en el regional preferente, el Elche Titano, el co-líder con el Ancia, juega en casa del Jove Español B, mañana sábado a las 4 y media de la tarde en el campo municipal de San Vicente de Raspe. En división de honor juvenil, cracks, Elche Juvenil A, Elche Juvenil A, que no levanta cabeza, que perdió contra el Torrellano la semana pasada, que está como colista, no le ha sufrido el efecto del entrenador, juega contra el cracks de Valencia, el domingo a las 12, y ya la lista de las mientras que el Torrellano, mucho mejor en esta división de honor, tanto como va en la parte alta de la clasificación, recibe a Zaragoza, el domingo a las 10, en el municipal de Torrellano. En Liga Nacional Juvenil, Valencia B, Elche Juvenil B, el domingo a las 10, en la Ciudad Deportiva de Paterna, y Kelme Torre Levante B, mañana sábado a las 5, en el Polideportivo Municipal de Altavix, campo A. En balonmano femenino, la división de honor, el Elche Mustang vuelve a jugar fuera de casa, lo hizo el miércoles, perdió el 3 contra el potente Eldra, y mañana sábado juega a las 6 en Alcobendas, en el pabellón municipal de los Hombres. En fútbol sala femenino, en división de honor, el Femesala intenta levantarse después de una temporada pues, posiblemente la peor de su historia. Vamos a ver si es capaz de conseguir la primera victoria del 2011 frente a la ciudad de Asburgas. Mañana sábado a las 7 de la tarde en el pabellón de Esperanza. En voleibol, primera nacional, Riegosa y una tarde en Sabadell, mañana a las 4 en el pabellón de Esperanza. Y en baloncesto en silla de ruedas, división de Norbé, el club deportivo Minerval de Elche juega en Zaragoza, contra el CAI en Zaragoza, mañana a las 6 y cuarto de la tarde en el pabellón José Garcés de la capital maña. Recuerden, el domingo desde las 11 y media estaremos, si Dios quiere, en sintonía a Radio Estrescope Elche en cualquier punto es para contarles ese.